No te pierdas el 20 de mayo, el aniversario de Radio Ela, con Lágrimas y Rabia y Accidente. El 20 de mayo, ven a celebrar con nosotros el noveno aniversario de Radio ELA. A las 9, en La Quimera, en la Plaza Nelson Mandela. En La Quimera. Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos un programa más en Radio ELA, esto es Galerías Preciados. Y aquí en el estudio estamos Antancar, a los aparatos y al micro, Mike the Cute, que ha venido con sus libros, y yo soy Vittorio Gassman. Esperamos que lo paséis tan bien como nosotros. Wiping down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's no home. So heave away, boys. We sail tonight for sea. Buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí en la Radio Libre Autogestionada. ¿Qué tal? Emisora más bien, pero... Emisora. Sí, sinónimos. Es verdad. Eso es. Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú qué tal? Pues yo bien. Así un poco dormido, pero bien. Bien. Entonces, lo que viene siendo un late día night normal. Program, ¿eh? Yeah. Tienes lo que tiene. Sí, late night show. La gente en televisión, estos, por ejemplo, Buenafuente y tal, se meten algo antes de salir, ¿no? Yo supongo que sí. ¿Vosotros no os metís nada? ¿No os metís nada antes de salir? No. ¿Aquí? ¿Para venir aquí? Sí. ¿Para venir aquí? ¿Eh? ¿Para venir aquí? No, no. No nos hace falta porque siempre estamos llenos siempre de vida. Estamos a tope. Bueno, vitaminados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades tenemos en estas cuatro semanas? ¿Tres? Unas cuantas, sí. Pues, a ver, ha ocurrido una cosa que es ciertamente grave para nosotros. Y el caso es que parece ser que ha habido ciertas quejas por parte de nuestros oyentes. Porque la extensión de nuestro programa estaba haciendo que llegase a ser, han dicho esa palabra tan fea. Han dicho un rollo. Han dicho que es un rollo. Madre mía, qué horror. O sea, alguien ha dicho, Miguel, que escucharte a ti es un rollo. Alguien ha dicho que escucharnos a nosotros es un rollo. Sí. ¿Cómo os podéis tomar eso? Mal. Mal. Mal. Mal. Mal. Mal. ¿Habéis reflexionado? Yo lo he intentado, pero no he durado mucho, la verdad. No, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú reflexionas te enrollas. Entonces, sí. No. Carrete. Carrete. Y no se puede hacer eso. Yo la verdad es que estoy bastante desolada con este tema. Porque no puedo creer que algo que hayamos parido nosotros tres pueda ser calificado como un rollo. Pero he pensado. ¿Con qué criterio lo han hecho? Pero bueno, es gente de cuyo criterio nos fiamos. Y a mí me preocupa que no solo lo piense la gente que nos lo ha dicho, sino que sea algo que sea una opinión general. Y eso a mí me preocupa. Yo quiero que este programa mole. Y está no molando. Está molando menos de lo que debería. Y eso no se puede permitir. El listón del molar está... Kilómetro 40 de la carretera de Burgos. El molar. De ahí soy yo. ¿Tienes ahí el timbrecito? Ok. Muy bien. Pues, ¿puedo decir unas palabras? Di unas palabras, sí, por favor. Quiero dedicar unas palabras a la audiencia. Y para eso voy a poner algo de fondo. Para coge que esto. Sientan los colores. Coge, ¿vale? Esto, súbelo. Venga, dale. Subo. Dale. Quiero decir que es que es cierto que estamos haciendo programas muy largos, pero es que tenemos muchas cosas que decir y no nos aguantamos porque tenemos esa pasión dentro de nosotros. Y la gente de Galerías es gente de acción. Lucha por mejorar y por llegar a la cumbre del éxito. Y nos debemos a nuestra audiencia. Cojones. Por encima de todo. Así que en nombre del progreso nos esforzaremos por hacer programas amenos y estupendos y recuperar la confianza que hemos perdido. Así que quiero pedir a la gente Galerías que nos acompañe en la lucha contra la chapa, que nos apoye y que nos vea florecer. porque somos gente de acción. ¿O no lo somos? ¡Lo somos! Sí. Bien, pues después de esta mini chapa, vamos a poner una entradilla y vamos a ocupar más tiempo y vamos a empezar bien como Dios manda. Venga, vamos a ello. Y ahora, señoras y señores, llega el momento de presentar a nuestras estrellas invitadas de esta noche. Dos jóvenes intérpretes que desde el momento en que saltaron juntos al mundo del disco han obtenido éxito tras éxito. ¿Recuerden ustedes La caza, Anduriña, A dos niñas, Nos falta fe? Y ellos son Vittorio y Mike. Muchas gracias. Después de esta chapa motivacional, incluso nos aplauden. A vosotros dos, a mí no. Bueno, venga, novedades, ¿algún novedades? Algún día entrarás. Pues a ver, novedades. Bueno, segunda vuelta de las elecciones francesas. Segunda vuelta. No comentamos la primera porque no hicimos programa, pero estamos a punto para la segunda. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que hemos vivido una parte de reculpabilización de la abstención a muerte. Ha sido brutal, ha sido como volver a los mejores tiempos de la culpabilización de la abstención, como cuando Juan José Millás llamaba fascistas a la gente que se abstenía en las elecciones de 2002, si no me equivoco. Me acuerdo de ese artículo, sí. O de uno que decía lo de las 100 patadas. Sí. Ah. Sí, me suena esa expresión. Lo de las 100 patadas es también por el guardián entre centeno. Lo sé, Holden Caulfield. Bueno, perdón. No había Marine centeno. Le Pen, ¿qué nos cuenta? Pues nada, Marine Le Pen nos cuenta que ha perdido, como era de esperar, por otro lado, y nada, ha ganado un estupendo neoliberal, ex ministro de Hollande, y a quien ha apoyado toda la jerarquía del Partido Socialista, incluso en contra de su propio partido, ya en la primera vuelta. Y en la segunda hemos pasado a una fase en la que todos los partidos de derecha han apoyado a Emmanuel Macron para hacer un supuesto frente republicano frente al fascismo, pero nada, adornándole bien el camino de aquí a las siguientes elecciones a Marine Le Pen, que ya ha diagnosticado como las causas de su fracaso para volver con fuerza a las siguientes elecciones. ¿Cuáles ¿no? han sido? Algo así como Os vais a cagar. Si eliminamos unas cuantas cosas feas fascistas como tema de racismo y etcétera, un poquito, lo maquillamos, grande, esto está hecho. Efectivamente, bueno, quiero decir, desde que su padre pasó a la segunda vuelta en el año 2002, es que me he equivocado con las elecciones francesas, en el año 2002 Jean-Marie Le Pen pasó a segunda vuelta frente a Chirac, esto ya lo hemos vivido. Pero entonces todavía era un partido con una gran reminiscencia fascista que estaba muy presente. Ella ha conseguido transformar el partido en una cosa que disimula bastante mejor. Pero sobre todo han seguido en la senda que ya marcó Jean-Marie Le Pen, que era: no hace falta que ganemos las elecciones porque el resto de partidos ya están aplicando nuestro programa. Con lo cual, eso es lo importante. Y ellos sí lo han entendido. No hace falta ganar, hace falta que los demás jueguen con tu discurso. Bueno, pues sí, así dicho suena bueno. Señor. Suena guay, vale, muy bien, bien por Marín. Bueno, pasando al venga, al, más cosas, aquí, rápido. Al territorio nacional. A lo local, eso es. Bueno, ha habido más cosas, evidentemente, pero bueno, vamos a comentar el tema de la moción de censura que plantea Podemos. La emoción de censura. Sí, el tema de la emoción. ¿Os imagináis lo de emoción, pero con la E así de esa, como de arrobita? Como de email. Claro, emoción de censura, ¿no? Es bonito. Emotivación. Bueno, en fin. Bueno, sí, venga. Sí, no, lo de la emoción está bien traído porque a la vez que han planteado esta moción de censura, visto que no van a conseguir llevarla a cabo por la falta de votos en el Congreso. Quieren ganarla de forma con el apoyo popular y han planteado una manifestación multitudinaria el 20 de mayo. Y quieren ganar en la calle lo que no ganaron en las urnas. Exacto, quieren jugar ese papel de movimiento partido y yo no sé hasta qué punto es una ilusión y puede ser un batacazo tremendo. respecto al número de personas que va a secundar esta propuesta. Sobre todo porque es que el día 20 de mayo hay un evento mucho más importante que eso, que es la fiesta aniversario de Radio Ela en La Quimera. ¿En serio? ¿Es la fiesta aniversario? Es la fiesta aniversario de Radio Ela en La Quimera. Noveno, décimo, no me acuerdo ahora mismo. Noveno, pero es un aniversario. Noveno aniversario. Noveno, tenemos una chuleta. Accidente y lágrimas y rabia, no se lo pierdan. Eso es. Estaremos en La Quimera. Piérdanse la manifestación de Podemos. Piérdanse. Vénganse. Bueno, es una cosa interesante el tema de la moción de censura, porque también ha coincidido, como bueno, todo el mundo sabe, con las primarias en el PSOE. Entonces, también es una especie de forma de presión, ¿no?, para que los candidatos a las primarias del PSOE se tengan que posicionar respecto a esta moción de censura, que planteada con unos términos un poco racionales, digamos, no está tan fuera de lugar, dado que los escándalos de corrupción en el PP salen continuamente. Y de control del Poder Judicial. Exacto. No hay otra forma de hacer llegar a un programa alternativo a la sociedad, porque cada propuesta de ley queda en agua de borrajas. Entonces, bueno, hay varios factores ahí en el envite, ¿no?, que ha planteado Podemos. Si es una forma de desestabilizar al PSOE, si es realmente una herramienta que pueda llevar a buen puerto. Pero bueno, el paso de los días, yo creo que están saliendo voces un poco como de igual no era el mejor momento, igual debemos esperar al PSOE por parte de grupos en teoría que le podían apoyar. Entonces, no lo sé, da pie a bastantes especulaciones. No sé cómo ves tú cómo puede resultar esto. O no, va a ser una cosa... Me guardo mi opinión, Car. Es que a mí lo de la emoción... Es el rollo de emoción. Ay, me aburre esta gente. Perdón. Me parece... Es que... No sé, que ni siquiera va a llegar ahí el hombre a plantear su iniciativa. O sea, eso va a quedar en cero. Va a quedar en cháchara. Bueno, en realidad, en el momento en el que la presenten es irremediable, porque eso es un proceso parlamentario que es inevitable una vez que lo presentas. El problema es, verdad, que la forma de plantear las mociones de censura en España son propositivas, no son anulatorias, sino que tú tienes que presentar un candidato y un programa. Efectivamente. La gracia va a ser, ¿a quién coño piensan presentar? ¿A Pedro Sánchez? Pues eso sería un buen golpe de efecto, pero hasta el momento Pedro Sánchez está intentando desligarse, pero bueno. Sí, lo gracioso ha sido que Pedro Sánchez ha dicho que la moción de censura era para hundir al PSOE y que no la iban a aceptar porque no iban a caer otra vez en la trampa del maquiavélico Pablo Iglesias, pero ha dicho que si él gana va a presentar una moción de censura. Es una de estas cosas que son... Eso era lo que me interesaba, quiero decir. Ahí está la gracia del asunto. Montaré mi propio casino, ¿no? Sí. Claro, ese es el tema. Es que están haciendo mucho como doble juego con eso, ¿no? O sea, presenta como un poco lo mismo, pero ambos quieren que eso, o sea, que cada propuesta sea suya y no adherirse a la otra, aunque sean muy parecidas. Sí, sí, es. Además, es que gracias. No me acuerdo ahora mismo qué mayoría se necesitaba para una moción de censura. No, se necesita una mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. ¿Solo la mitad más uno? ¿No son...? Para aprobarla, o sea, para sacarla adelante, la mitad más uno. Para presentarla, el 30% de los votos de la Cámara. Pero el 30% de los votos de la Cámara ya lo... No, 30 diputados, perdón. Eso ya lo tienen porque tienen 71. Sí, con lo cual ya sale. Pero a mí lo que me resulta gracioso es que han presentado una moción de censura al estilo de la de Felipe González del 82. Ajá. Que... del 81. 80, perdón. No sé en qué año. 80, no te juzgamos, sí. No habías nacido. No, 80. Pero que vino a ser más o menos lo mismo. A Felipe le salió bien, a Herrera Mancha al tipo que la presentó contra Felipe González. Sí, Hernández cayó. Mancha, coño, me ha salido de la cárcel. Y no y es difícil recordar su nombre porque el tío cayó en el olvido absolutamente. Sí. A partir de ahí llegamos le borraron de las páginas de los periódicos. Sí, no, sobre todo porque vino el señor Bigotella. Pero... no lo sé, es interesante como movimiento dentro del juego parlamentario, porque realmente, o sea, yo no, o sea, entiendo cuál es la ofensa por parte del PSOE, porque nos podéis hundir si esto sale, pero por otro lado, realmente tampoco pueden decir que no, porque no para de salir mierda. Quiero decir, acaban a la delegada del gobierno la acaban de imputar ahora por su participación en otro juego de estos de casino que se llevan a cabo en el Partido Popular de Madrid. Y luego, con un acoso y derribo al fiscal anticorrupción, que está siendo bastante fuerte, pero por una vez con bastante razón. Es decir, que está bastante bien colocado. No lo sé, habrá que ver. De todas formas, lo comentaremos. Sí, lo comentaremos. Siempre. Lo comentaremos el día 20 en la Quimera, en los conciertos que se hacen en el Noveno. Si se nos puede oír hablar, porque son conciertos muy ruidosos que hay que escuchar con mucha atención. ¿Alguna otra novedad por el camino? Pues yo, se supone que habíamos quedado que me iba a preparar las últimas detenciones, pero hay novedades más novedosas. ¿Cómo se llaman estas noticias? Calientes. Candentes. Y De rabiosa actualidad. De rubiosa actualidad. Y esto es lo de que quieren mover los huesos de Franco. Yes. Del Valle de los Caídos. Entonces, caldo de pollo. Para el alma. Bueno, el caso que podemos a Aguilucho está parado. He hecho una proposición no de ley para que ha sido secundada por todo el mundo menos el PP. Una PNL que dicen en la radio a veces. PNL. ¿Qué coño? Una PNL. Pero con la con la N minúscula es, ¿vale? sí, porque no es una sigla de... Bueno, el caso, da igual. Quieren quitar los huesos de Franco del Valle de los Caídos. Yes. ¿A dónde se los van a llevar a pasear? No sé, a airear, no sabemos. Y también moverlos de José Antonio a un lugar no preeminente dentro del mausoleo del Valle de los Caídos. Entonces ahora están con el rollo este del Valle de los Caídos. No sé tampoco a qué viene, porque ya se hizo... O sea, la Comisión Constitucional, creo que fue, ya propuso mover los huesos de allí. Pero esto, ¿qué pasa? Que como son proposiciones no de ley, no son de obligado cumplimiento para el gobierno. Así que, pues, también es como una... ¿Cortina de humillo? Un poquito el paripé. En España, de todas formas, casi nada de lo que lleva el Parlamento es de obligado cumplimiento para el gobierno. La ley en España histórica es más... ¿Qué coño? ni en Europa, además, tampoco, en el Parlamento Europeo. No, está bastante bien. Hombre, vamos a ver. Va a ser curioso. Yo la verdad es que no me ha dado tiempo. Si mueven los huesos de Frank, a ver, esto. Yo tampoco tengo mucha opinión, tengo solo preguntas. Si mueven los huesos de Franco de ahí... Ya, en plan, ¿para qué queda ese cacharro? ¿El lugar? El lugar. Bueno, se podría... La propuesta convertir en un parque infantil. No, un lugar por un tobogán desde la punta de la... Oye, sería súper guay. El tobogán más grande de Europa. De la esclavitud sometida a los presos republicanos. Claro, pero ¿qué haces con eso? O sea, ¿se puede...? Claramente eso tiene que ser un museo. Claro. Es, vamos a ver, desde un punto de vista democrático, que no es el nuestro, pero es raro que España sea el único país que ha vivido una dictadura que no tenga un... Museo de la Memoria. Un Museo de la Memoria. Es bastante alucinante. Es que Camboya lo tiene. Y Camboya, quiero recordar, es el primer país del mundo, seguido por España, sí, con más muertos enterrados en cunetas. Sí, era por no decir... No sé si eran cunetas allí, pero bueno. Caminos de paz, de cabras. Este ha sido el juicio racista de la tarde. Sí. Esos nunca faltarán en Galerías Preciados. Nunca faltan. No, o sea, yo sí entiendo que debería hacerse. El problema es que, tal como están, quiero decir, si eso se hubiese hecho en los años 80, todavía había presión suficiente como para que ese Museo de la Memoria tuviese una cierta orientación ideológica hacia la gente que perdió, o en favor de la gente que perdió la Guerra Civil. El problema es que, tal como está ahora la cosa, con esta cuestión como equidistante de que todo era lo mismo en el enfrentamiento de los bandos de la Guerra Civil, es muy probable que salga un Museo Franquista de la Memoria. Sí. Miedo da. Casi seguramente. El revisionismo histórico. Que dejen a Franco meter dentro. Sí, de comisario de Pío Moa o algo así, ¿no? Sí, sería genial. Don Pío. Bueno, lo único que tengo que añadir es que una de las opciones a las a los lugares donde se pueden mover los huesos de Franco es al Pardo, que además allí hay como un cementerio militar muy bonito, y donde están también el mausoleo de la familia. ¡Wow! Enterraron ahí a la familia. La familia, pues como el concepto. Mausoleo. Ah. ¿Tú no tienes un mausoleo, Miguel? ¿De tu familia? ¿Que sois pobres? Ah, ¿que es de una familia en concreto? Creía que la familia Franco. Vale, vale. ¿Pero qué era eso? Pues joder, pues un mausoleo es un sitio donde se entierra todo el mundo junto. Pero... con tu familia hasta la muerte y después. Salvo el patriarca, que le dejaron ahí con cosas. Ya, pero y eso es como un poco dejarle de lado también, ¿no? A la que vas añadiendo nombres, eso no es un mausoleo, ¿no? Es una tumba bien aprovechada. Pero que dice mausoleo, que no, que es una construcción. Tiene que haber un... Sí, que es una construcción, que hay hay paredes. Sí, siendo un tocho. Bueno, que no voy a defender yo lo bonito que sea el mausoleo. Me la suda. Bueno. Vamos a ir a verlo y os lo vamos a contar después. Sí. Y ahora yo creo que vamos a abrir esta nueva hora de radio saludando a nuestra queridísima Antoine Márquez. Antoine, buenas noches. Hola, ¿cómo va la noche? Seguro que no tan bien como en Galerías Preciados. Y es que esta semana entran en promoción las últimas novedades en uniformes. Renueve su fondo de armario con nuestros nuevos chalecos antibalas, portaarmas y cinturones multiusos con compartimentos para porras y esposas. Queridos oficiales, Galerías Preciados tiene toda una oferta para todas sus necesidades. ¡Acabáramos! Y esto es todo por hoy. No duden en seguir consultando nuestras ofertas en www.radioela.org. ¡Adiós! Qué bien lo hace, me dan ganas de odiarte, ¿eh? ¡Sufre! ¡Por hacerte policía! El vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas. Nunca vi un policía tan amargo como... vi un policía tan amargo como vos. ¡Teniente Harris! Por si no lo sabe. Este es el sargento Callahan. También por si acaso. Tenemos una considerable mala uva. Y nos han encomendado su instrucción porque ustedes son la EF. Ustedes son el pelotón B. B de Bazofia. Cuando yo diga, Bazofia, me refiero a ustedes. Me van a odiar durante el resto de toda su vida. Voy a hacer que se arrepientan de haberse presentado aquí. Bien. Es tradicional en la academia que cada pelotón tenga dos estudiantes jefes. He elegido a estos dos cadetes, Blanks y Copland. Paso al frente, cadetes. Cuando estos dos cadetes les den una orden, obedézcanla. Ahora, he pensado que estaría bien cerrar esta primera tarde que hemos estado juntos con un agradable paseíto por el campo. ¡A moverse, gusanos! ¡A la orden! Bueno, tenemos esta bonita canción porque vamos a presentar un tema que a todos nos encanta, que es, Vittorio... Las comisarías de policía. Ay, estoy emocionada. Pero es más por la canción que por el tema. ¿Alguna vez habéis estado en una comisaría de policía? Muchas veces. ¿Y vosotros? Yo... Sí, pero afortunadamente no para que me jodieran la vida, sino para hacerme el DNI. Yo es que soy una persona que tiene la suerte o la desgracia de que es muy propensa a que le roben. <De verdad. risa> Así que, no estoy en mi mejor racha, pero ha habido años que he estado muchas veces en la comisaría de policía poniendo denuncias. ¿Y para qué? Pues porque, ¿sabes? Es que esto lo he pensado. Yo soy de esa gente cartuli que se cree esa mierda. De que hay que denunciar cuando te roban el DNI, porque si no, el que lo tenga va a alquilar un coche con tu DNI y nunca lo devolverá y de repente deberás millones de euros en multas, todo por no denunciar el robo del DNI. Pues si eres muy cartulí. Pues sí. Resumen. ¿Cree que vas a decir? Porque si no te sale más caro. No, es así. Esto se lo digo por experiencia también. La última vez que fui a renovarme el DNI, porque me lo habían robado, luego moló porque resultó que recuperaron mi cartera. No habían cogido el DNI, solo habían cogido la pasta. Entonces apareció una cartera por ahí. Entonces hubo un momento en el que tuve dos DNIs. Y claro, tenía uno de reserva por si me volvían a robar, que efectivamente volvió a pasar. Y tenía el de reserva. El caso. Un día fui y fui a renovarme el DNI y la señora... La amable señora que me atendió me dijo que la siguiente vez que me fuese a renovar el DNI, que me fuese a renovar el DNI, o sea, pueden robarte y tú no renovarte el DNI. Eso se supone que no se puede hacer, pero sí, bueno, pero se hace. Se hace. Yo lo he hecho. Eres tres Dios. Bueno. Viviendo en el riesgo. Bueno, el caso que cuando te roban un número de veces el DNI, tienes que pagar una multa como de 150 pavos o más. Bueno, sé, una barbaridad. ¿Por ciudadano descuidado? Eso es, porque tu documento nacional de identidad es, o sea, tienes deber de, obligación. Y obligación de cuidar de él. Y por lo visto es que no estás cuidando de él. Y entonces yo le dije a la mujer, igual es que ustedes no están cuidando de mí. Porque si a mí me atracan, como puede, como evidentemente comprenderá, no le voy a decir al ladrón, no te lleves mi DNI, porque no quiero pagar 150 pavos y lo tengo que cuidar con mi vida. Así que bueno, ahí está una de las maravillas de las contradicciones del Cuerpo Nacional de Policía. Arbitraria y estúpida. Es una mal ciudadano. A mí me parece bien, es una norma interesante. Eso te pasa por denunciar que te roban el DNI. En realidad la culpa la tienes tú. No, y es que no, eso no es por denunciar, eso es por renovarte. Que lo sepas. Bien. Pues yo solo he estado, sí, solo he estado en comisarías para hacerme el DNI. Hice una vez una denuncia porque me robaron el bolso en el Parque del Retiro. Y ay, te estabas enrollando con una... ¿Sí? ¡Ah, qué maravilla! ¿Te ha ocurrido eso? Me hicieron un descuido. Yo no soy la única. Ya no para de avisar a los jóvenes. No soy la única cartuli del grupo. Lo gracioso es que yo me di cuenta porque yo llevaba un llavero de puca con un cascabel colgando y entonces de repente oí... Y aún así pillabas, ¿eh? Y oí... Siempre para animar. Oí mi cascabel como en unos arbustos al lado, entonces me levanté corriendo tal. Allí no había nada. Pero me fui a poner la denuncia y entonces dije, bueno, venía tal a denunciar, me han robado la cartera y luego el bolso con unos cuantos libros. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de decir los títulos. Y entonces estuvo durante mucho tiempo, guardé aquel papel de denuncia porque venían los títulos de los libros que me habían robado. Y uno era un papel para el recuerdo. El volumen 2 de la revista de la Internacional Situacionista. Luego otro creo que era un terrorismo en busca de los autores. Era gracioso porque claro, el policía estaba apuntando y los libros eran todos demenciales. Pero bueno, pues algo para el recuerdo. Por lo demás, no he estado nunca más, aunque he vivido mucho tiempo al lado de una célebre comisaría. De la que luego hablaremos. Vittorio Gassman. Pues sí, no, estaba pensando que... Eres no, el que no dice, tiene todos los papeles no para mucho ver... de nuestros credenciales revolucionarios el solo haber estado en la comisaría para renovar el DNI. Bueno, perdona, también. O dice mucho. De que somos muy astutos. Somos muy astutos. Policías, apunten. Somos astutos. De nuestro lado. Somos astutos. Pues... No sé, yo cada vez que voy a la comisaría... Cada vez que alguien dice astuto me acuerdo de... ¿cómo se llama? Del de soy tan guapo que podría ser un prostituto. De Tito del MC. Tito MC. Qué tío más grande. 2008. La Raza Records. Pues da una sensación de ir a un centro de burocracia de máximo nivel. O sea, allí hay un montón de gente sentada en mesas. Mucha gente esperando muchísimo. O sea, la gente esperando en comisarías. Ahí estoy es yo. Brutal. O sea, siempre, seguramente una de las personas que estén esperando sea yo. Muy difícil llevar todos los papeles completos. Muchas horas en las comisarías. Mal. ¿Y hacerte las fotos del carné bien? Es súper difícil. ¿Qué decís? ¿Las fotos del carné bien? O sea, yo porque ya no tengo pelo, como tú, Vittorio. Pero. Qué barato ha sido eso. la gracia esta de no se puede llevar el pelo delante de la cara, no se pueden llevar gafas, no te puede haber dado el flash, no sé qué, no puede haber disrupciones en la fotografía. Detectores de metales, en fin. Pues sí, he estado tentado de la sección del libro de hoy de hacerla con algún cuento de Kafka o con el castillo o con el proceso, porque una vez que entras en una comisaría de policía no sabes cuándo coño vas a salir de allí. Nunca. Nunca. Nunca. O bien por cosas burocráticas, o bien porque de repente tú estés en algún fichero de algún exacto, tipo puede, y no puedas salir. Puede ocurrir. O sea, ¿ah, está sí? dando, puede ocurrir. Hombre, está dando tus huellas, tu DNI completamente, yo estoy en sus ficheros y tal, puede saltar algún tipo de alarma. Quiero decir, tú entras ahí con cierta sensación de culpabilidad. Es una comisaría siempre. De policía. Todos hacemos cosas ilegales a diario, quiero decir. Entonces... es jodido, tienes cierta sensación de yo no hago nada en, es eres vulnerable. Eres vulnerable. Sí, es así. Y eso que vas a cumplir con tu deber de ciudadano cuando en esas ocasiones. A mí me gustaría ver si Vittorio Gassman se anima a contar una anécdota de un amigo suyo. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, un... Da nombres y apellidos, DNI también. No, hombre, eso no. Un buen amigo mío es tiene el noble... oficio. El noble oficio, que según gente que confía en el progreso cree que está en vía de extinción, que es profesor de autoescuela. Pues mi amigo hizo uno de los mayores atentados contra una comisaría madrileña que se recuerda. Hizo un perfect. Sí, pero bueno, no... ¿Pero no, qué hizo? No era ¿qué su hizo? Intención. Pues él lo que hizo fue salir de fiesta con su coche de profesor de autoescuela. Bien. Tienen una reunión a las 8 de la mañana en una comisaría, en su autoescuela que estaba en Callao, acostarse a las 7 dentro de su coche, dormir 40 minutos, entonces se despertó, cogió el coche, arrancó, cogió por la calle de Leganitos y se estampó con dos de los coches de policía que están ahí aparcados siempre. Y de esto, la comisaría de Leganitos. Sí, entonces eso fue un jodido marrón. Afortunadamente no iba con ninguna sustancia ilegal encima. Porque se habría pegado la fiesta de padre el día anterior. Claro, las había agotado. Claro, las había agotado, exactamente. Y no tuve. Pero le trajo unas consecuencias muy chungas. Aparte de estar ya para siempre fichado, estuvo. Perdió el empleo. Perdió el empleo durante 5 años, una inhabilitación, una cosa así, que le llevó a trabajar en el Mercadona. Y. Pero bueno, yo creo que, en cierto modo, esa mierda enderezó su vida y ahora es un. Espera un hijo, así que... Espera, por hacer la moraleja, ¿en qué trabaja ahora? Ahora ha vuelto a ser profesor de autoescuela. Bien, qué bien, maravilla. Es un gran final. Todo vuelve a su sitio. Pues... Y bueno... Un beso, Alex. ¿Qué más podemos añadir? A mí me gusta cosas como el lenguaje policial, ¿no? De apretar las tuercas, ¿sabes? Eso que sale en las películas. ¿Alguien dice eso de verdad? No, en las películas. En las películas sí. Lo dicen de verdad en las películas. Jo, qué pena. Ya. Yo lo único que querría añadir con respecto a las comisarías es que me parece... Es el... O sea, creo que todo el mundo ha de ser consciente de que aparte de ser un aparato burocrático que acaba con cualquier signo de humanidad y decencia en las personas que van a visitar aquellos lugares... Y en las que trabajan. ¿Y en las que, cómo? ¿En las que trabajan en esos lugares? Bueno, eso también, pero por formar parte del cuerpo policial. Creo que es el o sea, que hay que ser consciente de que es el gran punto de encuentro entre delincuencia y orden. No me refiero a que se encuentren allí porque son detenidos, sino que es el punto donde se hacen los trapicheos y ese mundo oscuro en el que las fuerzas del orden compadrean con las fuerzas de la del desorden, de la delincuencia. Y nada, es su gran espacio común y es de donde han salido de las peores cosas de cualquier país. Esto no es una característica propia de España, sino que es una característica en sí de las comisarías de policía. ¿Estás hablando en última instancia de torturas, asesinatos encubiertos o de mafias organizadas? Mafias organizadas o connivencia entre la delincuencia y... Sí. Sí, lo otro es una cosa que ya trataremos después, pero es una cosa inherente a los cuerpos policiales, claro. No tanto a las comisarías. Las comisarías son seguramente de los sitios más sucios que puedan existir, y no me refiero a la higiene. Pero también a la higiene. Bueno, vamos a... ¿Queréis pasar una bonita canción? Pon un temita. Ponemos un temita y continuamos hablando sobre este bonito tema que nos ocupa. Vamos a escuchar un tema que ha elegido Vittorio Gassman, que lo quiere presentar, está haciendo gestos de metal. Así que vamos a ello. Rock salvaje desde Sevilla, 1997. Narco, de su disco Satán vive. Una canción muy divertida, por cierto. La divertida sección Nada Rollo de Vittorio Gassman, en la que nos viene a hablar de una comisaría muy especial y muy dicharachera. Sí, la verdad es que este ritmo tan disco guay no pega mucho con un sitio que yo creo que es el de los lugares más terroríficos que existe en esta ciudad, y en el que espero que en el que es posible que muchos de los oyentes de Radio ELA acá vendiendo alguna vez, que es el llamado Guantánamo de Morat Arraz. Yes. Que es ese lugar en el que toda la gente que la magia ocurre. Donde, yeah. Where the shit happens. Donde donde aquellas personas que son detenidas y llevadas a una comisaría, antes de ser puestas a disposición judicial, pasan por ahí. Y es este lugar donde te llevan, te hacen tus fotos de perfil, te toman tus huellas dactilares, tus tal, y además es la sede de la Brigada Provincial de Información, sí, el llamado Grupo 21, famosos por tomar declaración con capuchas o elevar quejas al Colegio de Abogados porque los abogados leen o aconsejan hablar con los policías antes de hablar con ellos o directamente callarse antes de ir a un juez. O sea, un sitio muy chungo. Además, está ahí la unidad de intervención policial, los antidisturbios. Yes. Es un cuerpo que ha multiplicado su partida presupuestaria en los últimos años por una barbaridad de dinero y que ha recibido un elevadísimo número de denuncias por malos tratos, torturas. Es un lugar en el que es muy posible, si te detienen una manifestación o algo así, que te vayan dando de hostias, no solo mientras te detienen en la calle, sino luego en el coche. Y luego hay las denuncias por malos tratos, además de amenazas, coacciones, insultos, son numerosísimas. Pero bueno, luego ya sabemos cómo la policía siempre se adelanta un paso antes de ti cuando intentas denunciar un maltrato o algo así. Es un sitio bastante, bastante acojonante. No sé, creo que me cagaría bastante de miedo si fuera. ¿Y qué más podemos decir de este Euro Disney de las comisarías? Pues, bueno, hasta hace unos años tenía un centro de internamiento de inmigrantes allí, que luego lo movieron a Luche. Recientemente ha habido ahí una jornada de lucha, bueno. Y no sé qué tengo más. Bueno, el hecho por el que también es famoso este sitio es por la cantidad de horas que puedes pasar allí por una detención en principio inocente. Es decir, puedes entrar ahí por muchos motivos, pero probablemente te puedan coger en medio de la muchedumbre y llevar allí en temas como una manifestación. Y si tienes la mala suerte de llegar un viernes noche o un sábado, tranquilamente vas a estar allí hasta el lunes. Entonces el periodo de detención, desde que te llevan a la comisaría más cercana hasta que te trasladan ahí, hasta que te llevan a los juzgados de Plaza de Castilla, ya no son 24 horas. No, ni 72. O sea, ya es una cosa que... Es un puente entero. Es un puente entero. Y durante ese tiempo tienes que estar muy mentalizado para no sufrir una de las peores experiencias de tu vida. Sobre todo con la fama y los métodos que suelen utilizar. Entonces, no me quiero ni imaginar cómo lo deben pasar allí los inmigrantes que acuden a este centro de detención. Pues hablando precisamente de eso, no recuerdo en qué año, pero vamos, si es una cosa de aquella comisaría que fue célebre, se les fugaron bastantes inmigrantes que iban a un CIE, porque es el paso previo a ir a un CIE. Aunque es un centro de internamiento ya, pero bueno, luego ya están los CIE separados. Al parecer fue durante un partido de fútbol que debía ser muy importante, en el que los policías perdieron atención. Solo en España, amigos. Sí, y eso en Inglaterra pasa seguro también. Una parte de los... Bueno, es que les iba a llamar detenidos, pero es que no son detenidos normales. Son retenidos, ¿no? De los retenidos, sí, sí. Podría ser eso, de los retenidos de otros países allí y se fugaron. Y luego, así como... ¿Y cuántos fueron, más o menos? No me acuerdo. O sea, lo intentaba buscar ahora, justo cuando estabas comentando esto, porque me ha traído muchos bellos recuerdos. ¿Evasión o victoria? Y no, pues debieron ser 7 u 8, pero que se fueron. Ahí, bien por ellos, la verdad. Muy bien. Pero es que me trae grandes recuerdos esa comisaría en porque estaba en tu barrio. Porque estaba en mi barrio, sí. Estaba más o menos tú cerca. Estabas en el barrio, ya sigue. Eso claro. También. Teníamos un juego durante un tiempo. Vamos a ver. No está exactamente cerca. Historias de Moratalaz. Ni de la casa de mis amigos. Pero durante un tiempo se nos ocurrió como gracieta. La comisaría de Moratalaz es inmensa, inmensa. Es un pedazo de manzana de estos de polígono gigante, de los de primera construcción del barrio Moratalaz. Entonces nos gustaba ir a dar vueltas alrededor de la comisaría. A ver los muretes, las... En realidad, los cables de espino, ¿no? Las cámaras. Eso también, pero lo que nos gustaba era forzar que si tú dabas la tercera o la cuarta vuelta, salía ya un coche a dar vueltas alrededor para vigilar qué mierda estaban haciendo unos adolescentes dando vueltas alrededor de la... Porque esas cámaras, efectivamente, alguien las está visionando en tiempo real. Y entonces... Una manzana enorme sin un coche aparcado, ¿no? Eso es. Conseguías sacar a un coche de policía mientras tú estabas dando vuelta ahí, y alguna vez te daban el alto y te preguntaban qué cojones estabas haciendo y tal. Eso como uno de los juegos. Pero en el caso de Lola, la Brigada de Información, aparte de ser uno de los cuerpos más turbios que existen en este país, en los que en los ficheros de los que hablábamos antes, esta gente es la encargada de redactarlos, pues ha habido un colectivo en los últimos años en el barrio que se llamaba Distrito 14, uh-huh, que han sido hostigados, porque no se puede llamar de otra forma, por este grupo de información. En algunas ocasiones, en momentos en los que ha habido una asamblea, se han encontrado con que al salir de la asamblea alguno de los coches de los participantes en la asamblea tenía las ruedas pinchadas. Se encontraban a gente de la Brigada de Información fuera, apuntando quién estaba participando de la asamblea. Y llegaron a... Bueno, han presentado 3 o 4 denuncias contra los miembros de este colectivo, acusándoles de aplicándoles ley terrorista, sí, tal. Y lo gracioso es que nuestra egregia alcaldesa, en la última gran acusación, ella empezó a hacer declaraciones como que qué disgusting este grupo, y poniéndose de parte de la Brigada de Información. Esto ha pasado, fue el año pasado, y bueno, dice mucho de la Brigada de Información y dice mucho sobre todo de la alcaldesa de Madrid. ¿Y la alcaldesa haciendo, señalando el qué? ¿Los carteles? Pintadas... Señalando que era repugnante el tipo de actividades que llevaban a cabo este colectivo, que en realidad ya se basaba en el tipo de actividades que la Brigada de Información decía que hacía este colectivo. Creyó completamente la versión de la policía y simplemente se dedicó a hacer acusación pública de un colectivo que estaba siendo perseguido y hostigado por un cuerpo de la policía. Bravo, bueno, otro mini punto. Otro mini punto. ¿Queréis escuchar una bonita canción y seguimos hablando del tema? ¿Qué tienes por ahí? Tengo... Ah, pues una canción muy bonita de las Bangles, que se llama Walk like an Egyptian, y que aparte de hacernos bailar, y que no es nada rollo, también habla sobre cómo se ponen las manitas para coger pasta, como los egipcios, ¿sabes? Bueno, pues a divertirse y cero rollos. Gran grupo. Egyptian. Egyptian. Walk like an Egyptian. ¿Sucede algo, agente? Sí, un intermitente roto. ¿Cuál? Ese, ¿no lo ven? ¿Sabe? Algún día los ciudadanos honrados acabaremos con los guardias corruptos. ¿Ah, sí? Oh, no. ¿Y sabe qué día? ¿Y ahora? Con todos ustedes, la sección de libros increíbles de Mike the Cute. Bueno, no hagamos de esto un drama. Que no sea un rollo. El caso es que, bueno, no hacer de esto un drama va a ser complicado, porque en el tema de hoy, en el que venimos a hablar de comisarías, no se me ha ocurrido otra cosa que traer libros alrededor de la tortura. Otra de las grandes tradiciones de las comisarías, y ahora sí, sobre todo de las comisarías españolas. Bravo. Un gran sitio para no pasar nunca por allí. He traído tres libros de, y ha coincidido que los tres son de una editorial vascuence. Bueno, es de Etarra, Etarra. De la editorial Chalaparta. Y bueno, he traído dos más bien de acompañamiento. Uno que se llama Los pies del caballo, que es una novedad de Justo Arriola, que es sobre narcotráfico y heroína contra los movimientos sociales y contra ETA en el País Vasco. El otro es... A esto podrías dedicar un... Sí, yo creo que podríamos dedicar. Es súper interesante. En el caso de esto, faltaría una cosa que en el libro lo tratan, pero sería una cosa que sería un gran tema en sí, que sería cuál ha sido el papel del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en el País Vasco y su conexión con el narcotráfico gallego y colombiano dentro de las fronteras españolas, de cómo se dedicaban a distribuir parte del material que pasaba por las costas gallegas, porque mayoritariamente se iba a Europa, pero había otra parte que se quedaba, como es normal, en España. Luego otro, una biografía crítica del juez Garzón, hecha por Pepe Rey, un periodista acusado de haber señalado objetivos a ETA, pero curiosamente que cuyo juicio quedó en nada. Y en realidad yo creo que esto es la revancha, porque el juez en concreto que le acusó fue el propio juez Garzón. El caso es que, bueno, dentro de la biografía esta, que, o sea, aparte de los rollos que se trayesen entre ellos Pepe Rey y Garzón, lo gracioso es que en los últimos años Garzón ha sido endiosado de una forma un poco torticera por parte de la izquierda, porque fue apartado de muy malas formas por el Partido Popular. O sea, hubo una persecución del juez Garzón por el Partido Popular porque estaba haciendo escuchas a los detenidos de... Hostia, que vienen. Están llegando. Sí. Venga, eso quiere decir que tenemos que hacerlo rápido. Bien. Céntrese. Me está saliendo voz de otro personaje que tengo en esta emisora. De autoridad policial. Vamos, vamos. Sí, pero si no dejáis de interrumpir, esto no puede fluir. Venga. En el caso de esto... Venga, que le joda a la policía. Miguel, es que ya no sé qué cojones estaba diciendo. Pero bueno, el caso es que una de las partes fundamentales a partir de esto es que se ha olvidado que Garzón tuvo en sus manos numerosas denuncias de tortura dentro de las comisarías y dejó hacer. Fue una cosa completamente, o sea, históricamente liberal, laissez-faire, laissez-passer. Y nada, dejó hacer y dejó pasar. Total, eran vascos, ¿no? Eran vascos. El problema en todo esto es que las malas artes de, y en realidad con razón el Partido Popular se rebeló contra ello, las malas artes que se habían estado aplicando dentro de la zona especial norte del País Vasco, de repente Garzón las transformó en un tipo de forma de actuar que podía ser llevada al resto del territorio español. La metodología, Garzón. La metodología, que en realidad no era solo suya, pero se hizo público que se estaba empezando a expandir la forma de tratar a los detenidos, escuchas ilegales entre detenido y abogado, el dejar pasar las torturas en comisaría, no hacer caso de las denuncias de tortura o ponerlas en duda, el que los médicos no hiciesen bien su trabajo dentro de las comisarías o en los hospitales adecuados para a donde se llevaba a los presos, en fin, a los presos no, a los ¿qué es? A los detenidos. Y entonces llegamos a otro libro que es, pues prácticamente ya es un clásico de los últimos años, que es La Red, de Macazaga. Bueno, en todo esto hay que decir que efectivamente los autores de los libros pueden llevar a ciertas suspicacias de determinados oyentes porque siempre están, o sea, están muy escorados hacia un bando del conflicto en cuestión, pero bueno, en este caso muy escorados hacia la parte de la izquierda abertzale y de ETA, que sí, puede ser buscando excusas sacando a la luz determinados argumentos. Solo quiero decir que Miguel ha dicho escorado y ha dicho ETA. Bien, el caso es que El problema en este país es que basándose en eso, mucha gente ha hecho caso omiso a las denuncias de tortura que se producen en este país y poniéndolas en duda y ridiculizando a la gente que denunciaba esto. Esto ha sido una cosa permanente en los últimos 40 años. Durante un tiempo fue más criticado. Quiero recordar que una persona que ha publicado un artículo diciendo que él torturaría si supiese... Esta cosa es una cosa israelí que se llama el tic-tac. Es como la forma de actuar en el tic-tac, que es... Si tú sabes que se va a cometer un atentado y tú tienes a un detenido de la organización que lo va a cometer... ¿Qué harías? ¿Qué harías? No. ¿Le someterías a tortura para sacar información o aguantarías de forma legal? No sé qué. Bueno, pues... Fernando Savater publicó un artículo en el periódico El País hace unos años en los que decía que él sería capaz de llevar a cabo esa tortura y que inmediatamente después de haber sacado la información se presentaría en la comisaría para acusarse a sí mismo de haber cometido esta tortura. ¡Qué nobleza tan alta! Es muy típico de... Bueno, claro, es que Fernando Savater estaba metido en ese partido al que tanto echamos de menos, ¿no? UPyD. UPyD. Ay, resplandecientes y animosos. El caso es que el mismo Fernando Savater en los años 80 tiene bastantes artículos dedicados a la tortura en España. Además, artículos muy buenos en los que argumenta que está, o sea, hace crónica de qué está ocurriendo en el país y luego, por otro lado, argumenta las consecuencias que puede tener eso para cualquier sociedad civil. Fernando Savater de los años 80 podría tener un programa en Radio ELA. Es posible, y Fernando Savater de los años 80 seguramente estaría en la cárcel ahora mismo. Sí. Porque en realidad lo único que está sosteniendo es que había una cosa que estaba ocurriendo y que era una urgencia real cortarlo. El caso es que el libro que traigo fundamentalmente, este de La Red, Está basado en las declaraciones, bueno, en un texto, o sea, parte de un texto en el que se hace eco un miembro del Ministerio de Interior y Justicia. Voy a intentar encontrarlo porque quiero que sepáis a qué se refieren cuando hablan de la red. ¿Y el texto qué es? ¿Una declaración? Son unas memorias de un antiguo funcionario del Ministerio de Interior y Justicia, cuando era el mismo ministerio, en el que recoge una reunión dentro del propio ministerio. Y en el que alguien... Una especie de minutas. Sí, en el que alguien... bueno, mira, no voy a encontrar la cita concreta, pero alguien, que es Margarita Robles, dice que hay que empezar a actuar sin red. Red es el eufemismo para hablar de tortura dentro de las comisarías españolas. Ella, ahora mismo, de esas declaraciones, parte del Partido Socialista lo está haciendo para encumbrar a Margarita Robles como gran defensora de los derechos humanos. Pero también hay otra forma de verlo. Ella formaba parte de ese gobierno, ella sabía que se estaban cometiendo torturas de forma indiscriminada y... Que la policía estaba actuando de esa forma, de una forma completamente normalizada. Y lo único es que propone que hay que acabar ya de una vez con eso. Pero ni deja el gobierno y participa del partido que está llevando a cabo esto, que es el Partido Socialista. Es cómplice. Y por otro lado, eso, no corre, como dice Sabater, inmediatamente después a denunciarlo en comisaría, sino que sabe que no ha salido adelante su propuesta y ella continúa allí. Bueno, el libro es un catálogo de torturas desde el año 78, 77 creo que son las primeras que recoge, hasta ahora. Es un horror. O sea, el libro es seguramente es aburrido, es tedioso, realmente no es más que un catálogo, como decía, es una recopilación. Ni siquiera llega a ser la recopilación de todo lo que ha ocurrido en este país, porque solo en el País Vasco existen en los últimos 40 años 7.000 denuncias de tortura, pero es que las denuncias de tortura no están solamente inscritas en esa zona del país. Y entonces el libro, quiero decir, se hace tedioso para vistas todas, tampoco hace falta mucho más, y sobre todo lo que haría falta sería que hubiese un desarrollo teórico, argumental de qué sucede, a dónde va y por qué se está utilizando, y sobre todo utilizarlo como una medida de propaganda para acabar con esta práctica. Pero la práctica del tormento dentro de las comisarías queda claro que es una cosa completamente normal. Aun a riesgo de caer en la morbosidad, ¿podrías citar algún tipo de tortura recurrente favorita de los carceleros españoles? Sí, bueno, aparte de los electrodos, la bolsa, primero los electrodos, electrocutar al reo. ¿Al reo o al detenido? Al detenido en numerosas ocasiones. Practicar la bolsa, que es asfixiar. En realidad, hacer creer al detenido que va a ser... Que va a morir por falta de oxígeno. Amenazas con lo que le pueda pasar a su familia, amenazas con decir que a su familia ha sido detenida y se le está golpeando igual. La barra, que es pasar esposar al reo con las rodillas juntas y flexionadas por delante, esposar las manos y entre las rodillas y los brazos poner una barra de hierro y suspender al detenido entre dos mesas, dejarlo en suspenso apoyando la barra a ambos lados, quemaduras, golpes con guías telefónicas, golpes con toallas mojadas para que no deje marcas, empujones, puñetazos, en fin, dejémoslo ahí. Pero vamos, lo que me sorprende a mí es que eso son cosas que, bueno, se ve que tienen pocos medios, ¿no? Perdón por esto. ¿Con qué fin hacen estas torturas, Miguel? Claro, supuestamente en el manual sobre la tortura que hay en la Alianza Editorial, que ahora no recuerdo el autor, Lo que dice que se puede considerar tortura es solo el tormento con la intención de sacar información. El problema en España es que si estamos hablando del País Vasco, realmente sí que podemos decir que hay un intento de sacar información. Aunque existe otra forma de aplicación de la tortura, que es infligir miedo. Claro. Infligir, perdón. Miedo sobre la población en general. Claro. Es decir, torturar a gente de forma arbitraria para que la gente tema ser detenida en cualquier momento. Esto, aunque también se ha aplicado en el País Vasco, también podemos poner otros ejemplos, como por ejemplo en el lumpen de todo el país, las torturas han sido una cosa habitual y mucho menos publicitada, también porque no hay ni organizaciones ni asociaciones. Sí, ejemplaridad, cubriéndolo, ¿no? Para que sirva de ejemplo, díselo a tu gente lo que ocurre cuando... Para que sepan quién manda, ¿no? Básicamente, es como la publicidad, ¿no? En el tema, sí. Es un principio de autoridad. Eso es. A mí me recuerda mucho, ¿os acordáis? Yo recuerdo, además en esa época, pasar bastante miedo cuando... ¿os acordáis cuando estaba, o sea, digamos, había muchísima brutalidad policial o se veía mucho o estaba muy en el centro de Madrid cuando todo el tema del 15M? ¿Os acordáis de los vídeos que salían, además, justo... Era cuando, o sea, los teléfonos móviles ya hacían vídeos, los podía subir a la red y empezaba todo ese rollo. O sea, yo recuerdo ver imágenes de no eran ni detenciones, sencillamente eran... Hostias finas en la calle. Hostias finas en la calle a gente que pasaba por allí. Sí. Y además, lo peor de todo es que te hace pensar... te hace pensar en que tú no tienes culpa por pasar por allí... Con lo cual te hace como culpabilizar a los que están allí. Sí. Y que no pasaban por allí. Eso es muy chungo. Pero además, yo, es que en esa época vivía en el centro de Madrid y pasaba por la Plaza del Sol todos los días varias veces. Y recuerdo ir, tener mucho, mucho miedo porque veías una situación chunguísima. Y no era ni en la comisaría. Sí, yo recuerdo bastante antes de que fuese el 15M, en 2003 fue la invasión de Irak. Uh-huh. Hubo tres manifestaciones monstruo de estas gigantescas. Hubo dos en las que el Partido Socialista, los sindicatos formaban parte de ello, o sea, no era una cosa de izquierdistas incontrolados. Y luego hubo una tercera que con el gran delegado de gobierno que había en ese momento, que era Anzuategui, famoso por la brutalidad de las órdenes que daba en ese momento. Hubo una tercera en la que Anzuategui estuvo haciendo legal e ilegal durante todo el día la manifestación que iba a ocurrir. Una manifestación que se sabía a la que iba a acudir muchísima gente y durante todo el día hubo la duda de si iba a ser legal o ilegal. Empezaba en Moncloa y acababa en Cibeles o en Montera. Era subiendo Princesa y la Gran Vía. Hubo un gran enfrentamiento con la policía, porque la policía empezó a disparar en el momento en el que quiso que se dispersasen, pero claro, era... unas 300.000 personas las que había allí y se formó un caos absoluto. Yo, a mí, la verdad es que nunca me han pegado en una manifestación, ese día tampoco, y a lo que me dediqué fue a recoger a heridos en la Puerta del Sol y a meterlos en el Pans & Company que hay en la Puerta del Sol. Pero ese día se emitieron unas imágenes en Telecinco, que estaba Ángels Barceló presentando los informativos, en los que salía una chica que estaba sentada en la fuente de la Puerta del Sol y simplemente se acercaba un policía y directamente a una chica sentada en el suelo le arreaba con la porra tanto que la tiraba al suelo completamente inconsciente en la base del cráneo, o sea, en el cuello y la cabeza, y aquella imagen se estuvo repitiendo durante veces y veces. Pero la sensación que tenías cuando no parabas de recoger a gente que tenía brechas en la cabeza, golpes, tal, y los llevabas al Pans & Company, que la verdad es que hay que agradecer cómo se comportaron los empleados de la franquicia, fue brutal. Pero bueno, volviendo a las comisarías, realmente es una cosa de la que no puedes escapar, y es que incluso el momento de las denuncias posteriores es meterte en un fregado. Sí. Es absurdo porque ellos ya te han denunciado a ti antes. Ellos te han denunciado, pero aparte de eso, Luego eran, o bien eran condenados a un año y a 10 de inhabilitación. El año no se cumple en ninguna prisión, porque en España el mínimo son 2 años. Y luego los 10 de inhabilitación simplemente pasaban de forma silenciosa y la persona continuaba en su puesto. No se inhabilitó a nadie. Cuando esta práctica empezó a ser hasta cierto punto escandalosa, lo que se empezó a hacer fue pasar a los indultos. El Partido Socialista y el Partido Popular de forma sistemática han indultado a torturadores y luego los han promocionado dentro de las filas de la policía. Algunos han llegado a muy altos cargos y bueno, pues así están las cosas. Y por otro lado, Amnistía Internacional o otras asociaciones internacionales han denunciado la situación de forma permanente en España, sí. Y mucha gente hablaba de que existía un supuesto manual de ETA en el que ellos tenían que denunciar inmediatamente torturas cada vez que saliesen de comisaría. Cosa sorprendente, porque no todos los presos terroristas de ETA han denunciado. Han denunciado algunos. Y sobre todo es una cuestión de no querer ver. No querer ver que ocurre, que pasa y que es una cuestión organizada y que continúa. Supongo que el problema de fondo de todo esto es que gran parte de la sociedad justifica este tipo de cosas y entonces por eso no acaba pasando nada. Sí, eso es. Sí, está el cuento del... Es que son malos, ¿no? Los malos. Bueno, algo para reflexionar. Acaba con este bajonismo. Vale, vamos a acabar con este bajonismo. Vamos a escuchar una bonita canción. El bajón no es rollo. No es rollo. Es bajón súper interesante, que interesa mogollón de gente y que les hace pensar. Porque gracias, Mike. En Galerías Preciados tenemos a Mike para haceros pensar. Vamos a poner una bonita canción de Stray Cats y luego vamos a acabar con un subidón. Porque en el fondo todos queréis ser polis. We'll break in rocks in the El homenaje del hogar, una sección de rubiosa actualidad. Esta bonita canción, además con esa melodiosa voz de fondo de Vittorio Gassman. Bueno, yo creo que en el fondo, muy en el fondo, si rebuscáis, todos queréis ser polis. Queréis, ¿cómo? Queréis mandar, queréis esgrimir el brazo de la autoridad y dar palos y haceros respetar. Todo el mundo quiere ser torrente. Hostia. No, no, hostia, tampoco quería decir eso, ¿no? Pero en el fondo a ver, siempre explícate, siempre habéis deseado ser ese personaje. Desarrolla esto. Siempre habéis querido ser McNulty o algún poli de estos que tienen el corazón roto, que se dan a la bebida y que van y rescatan a la gente y gatitos, gente mala a la cárcel. Bueno, todo ese rollo, pero es muy importante. Está dolido por dentro, pero hace el bien para los demás. Ese rollo. Hace el mal para sí mismo. Hombre, mucho simplón se mete en la policía por esto. De hecho, mucha gente... ¿Nunca habéis conocido a alguien que fue como un macarra de joven y luego se metió a poli? Sí. Infinitos, ¿verdad? Sí. Bueno, y si sois macarras y queréis meteros a polis, ¿cómo podéis hacerlo? Pues yo tengo la solución, porque tengo... Bienvenidos, policías polis. Eso es. Primer paso. Bueno, hay que cumplir unos requisitos básicos que incluyen ser mayor de edad, ciudadano español y cosas como medir más de 1,65 los hombres, 1,60 las mujeres. Ok. No policías tapones. ¿Lo tenéis? Bien. Bueno, aparte de estos requisitos, hay que pasar por unas pruebas de carácter eliminatorio, como son las de actitud física, eso es correr y hacer dominadas, eso. ¿Muchas? Sí, muchas. Es muy difícil ser poli y hay que esforzarse al máximo y hay que estar cachas. Luego ya cuando te metes en el cuerpo, entiendo que te inflas a donuts y esas pruebas que pasaste ya da igual. En fin. Luego pero tienes... los polis están mazados hoy en día, ¿eh? Sí, ahora ya sí. No, los cambiado. Que ves en la calle sí, pero los que están en las oficinas. Vale. Yo creo que sacan a los nuevos, ¿sabes? Claro. A los que dan más mal rollo, a los altos así mazados. Ahí están todos en Atocha, con las pistolas los gordas. Trucos. Pero luego los otros están ahí gordos, pasando informes. Bueno, el caso. Tienes que pasar la actitud física, un examen de conocimientos, un reconocimiento médico... Y luego, lo más guay, que es una entrevista personal que te hace un señor poli que es examinador. Y tengo aquí unas preguntas que os pueden hacer en una entrevista personal para ser polis. ¿Queréis ver? A ver qué... Son todos supuestos de qué harías. Pero ¿qué harías? ¿Contestamos? ¡Lánzate! ¡Claro, claro! Bien. Venga, mira. Una tú, otra yo. Venga, va. Además, lo voy a leer literal, ¿vale? Resulta que está usted en la habitación de la academia porque, claro... Una vez pasadas estas pruebas, uno va a la Academia de Ávila y luego ya, si le dan el título de Escuadrón B de Bazofia, pues ya es poli, ¿vale? Entonces, resulta que está usted en la habitación de la Academia con sus compañeros y de repente uno se enciende un porro. Wow. Y además pone porro. ¿Qué hace usted? Venga, Mike, ¿qué haría usted? Ah, que creía que me ibas a dar opciones, pero... No, hay opciones. Esto tienes que fluir. ¿Qué haría usted? Venga. Está analizando tu psique. Abriría la ventana. Porque a mí me marea un mogollón. No era porro. Abriría la ventana. Muy bien. Luego diré si están admitidos en la, en la academia o no. Bueno, ¿es usted un policía en prácticas y está en el Z con su compañero? ¿En el Z? ¿Eh? ¿Pone el Z? Sí, el Z. El Z es el parque maratonas. ¿Con Z? Sí, sí, el Z. Es el coche, ¿no? Ah, es son el, los que van el Z en... es el parque principal los que, de maratonas. Los que están patrullando. Bueno, pues... Creo que estábamos en... No, puede... Que... Vale, no, pues puede estar en el Z de Moratada. Está en el Z con su compañero en un servicio de noche. Su compañero con algún que otro año de servicio, detiene el Z en un lugar tranquilo y reclina el sillón porque dice que va a dormir un rato, que al día siguiente tiene que conducir un taxi durante 8 horas. ¡Qué buen compañero! ¿Qué hace usted en este caso, Vittorio Gasma? Ir a por unas cervezas. Bien. Okay. Siguiente. Su compañero de patrulla insiste en hacer el descanso en un club de alterne donde es conocido. ¿Qué haría usted, Mike the Cute? Pues yo diría que no. Ok. Se ha ganado usted un enemigo en el cuerpo. Sí. Si está en una comisaría prestando servicio en calabozos... Estamos contestando sinceramente, ¿no? O sea, claro. Así. Vale. Usted conteste y luego se graduará en la academia o no. ¿Usted, que soy yo? Si está en una comisaría prestando servicio en calabozos y le traen 10 maleantes, suponiendo que uno de ellos se encarará con usted, ¿qué haría? Vittorio Gasman. 10 maleantes. Me asustaría un poco, la verdad. probablemente les dejaría salir para que no se enfadasen demasiado conmigo. Muy bien. Bien. Mike the Cute. Tu compañero aprieta las tuercas a un etarra para conseguir información útil para salvar vidas. ¿Lo permitiría? No. ¿Ya? No. Me puedo extender. No, y intentaría impedirlo. ¿Y lo denunciarías? Y en este caso sí lo denunciaría. Llegas a tu casa y está la puerta abierta y ves que hay 3 hombres dentro y ellos no te ven. ¿Cómo procedes, Vittorio Gasman? ¿Qué pocos detalles tiene esa situación? Jolín, pues llegas a tu casa y hay 3 pibes. ¿En mi casa? ¿Sí? In your house. Y no somos nosotros. Y ellos no te ven. Les diría, hola. De verdad que les saludaría. Pensaría que son amigos de mi compañero de piso o algo así. Sí, les saludaría. Muy bien. Alguien va a acabar muerto pronto. Dos individuos te acorralan y ambos llevan navajas. ¿Cómo actúas? ¿Empuñas tu arma reglamentaria y lo reduces de esta forma o bajo ningún concepto le tienes que decir al entrevistador que en una situación como esta utilizarías tu arma? Me cago encima. Eso lo primero. Y luego, por otro lado, diría, no llevo suelto encima. O sea, es una cosa como de... También puedes correr y huir. Sí, no, pero te acorralan. Ah, te acorralan. Estás jodido. No llevo suelto. No quieren todo. No llevo suelto. Ahora, esto es una pregunta que... Bueno, ¿estáis de cañas? Cosa que hacen los policías frecuentemente, claro. Y tu compañero fuma porros. ¿Qué harías? Otra vez. Están muy obsesionados con lo de los porros, ¿eh? En cambio, la cocaína lo ven estupendamente. O sea, los porros, mal. Porros, pero caca. La cocaína y porros, las anfetas, caca, que eso no, es de tirados. Porros son cosas de tirados. Exacto, total, no, la cocaína y las anfetas me las da el comisario, con lo cual... Los porros, mal. Pues supongo que le daría palique, le preguntaría dónde lo ha pillado y cosas así, pero no compartiría el porro con él porque me sienta fatal. Pero me gusta el tema de... Preguntar cómo sí, consigues la droga, cuánto vale. Quiero decir, a ver, déjamela ver, esto es una mierda. Yo qué sé, cosas así. Qué bien huele, así en crudo. Sí. A mí que me interesaría por el estado de la droga que va a fumar. Eso es muy de compañero. Va de patrulla y su compañero empieza a tocarle la pierna. ¿Qué haría? Wow. Mi compañero está de buen ver. No. Su compañero es Vittorio Gasman. Pues me sentiría realmente incómodo. Una vez en el metro de Madrid, cuando yo tenía 13 años, me metió mano un viejo muy fuertemente y me bajé en la siguiente estación. Nadie parecía darse cuenta. Además era mi parada, por eso estaba pegado a la puerta que se tenía que abrir en línea 6. Y me empezó a meter mano y lo único que empecé fue a ponerme rojo y realmente la sensación de que yo había hecho algo mal. Joder, qué relación más chunga. Y no pude ni comentarlo al llegar al colegio con mis compañeros. O sea, me anuló completamente. No sabría qué hacer. Realmente no sabría joder, qué hacer. Qué chunguez. Sí. Mike. Ahí lo dejo. No, o sea, me quedaría completamente atorado. Se dejaría, vamos. Está usted ejerciendo otra vez el trabajo en calabozos y detiene a 2 delincuentes y no tiene más remedio que meterlos en una celda porque no le quedan más celdas. Y a los 5 minutos comienzan a darse de hostias. ¿Qué hace? Sacaría a uno y le sentaría a mi lado en una silla. Y le tocaría después Vittorio Gassman, porque tiene usted historial. Pues, es muy de tocar al que se sienta al lado. Le tranquilizaría con mi tacto. Bien. Bueno, ya por último. Imagínese que va en un Z un domingo por la mañana, por aquí por Madrid. Una mañana tranquila, sin nada que hacer. ¿A qué se dedicaría? ¿No se toma usted un café o algo? Bueno, pues aparte de que eso es práctica habitual, quiero decir, he hecho fotos de policías en barras de bar bastante a menudo. ¿Qué haría en una mañana tranquila? Pues, hombre, seguramente, coño, si es una mañana tranquila, por lo menos salir del coche, o sea, dejarlo aparcado y salir del coche pasear un poco, por pasear por el Retiro, sí, ya me parece una gran opción. Además, de paso puede mirar a la gente que se está enrollando con otra gente, a la y que le están... Y vigilar que no le roben el puto bolso. Con el llavero de Puka. Efectivamente. Yo quiero uno de esos. Lo has dicho y lo que quiero. Hello Kitty. No. Pero ¿y la gente que necesita robar bolsos a los adolescentes? Eso ¿qué? También, pero oye... Que no te pille, ¿no? Vale. Claro. Está claro. No, y si es de Puka, no mola. Otra, no han preguntado qué haría con la persona que ha robado el bolso. Es verdad. Es que verdad. Sería otra cosa y seguramente sería dejar pasar. Venga, ya la última de las últimas. Realismo. Sí. ¿Obedecerías una orden ilegal? ¿Y si la vida de una persona depende del cumplimiento de esa orden ilegal? ¿La obedecerías y luego denunciarías? Esta es la típica situación. Es un tic-tac. Si están apuntando con una pistola a tu padre y a tu madre a la vez. Efectivamente. ¿A quién salvas? Pues, hombre, dependiendo del bien mayor. No lo sé, supongo que dependiendo de ¿el bien situación. Mayor? Quiero decir, si la desobedece una orden, puede conseguir. No, no. Obedecer una orden ilegal. Obedecer una orden ilegal tiene consecuencias buenas para una tercera persona. ¿Y malas para cuántas personas? O, supongo que es una orden ilegal. Igual si asfixias a alguien con una bolsa, pues, hombre, salvas una vida. En principio no lo haría. Bien. Muy bien, pues... Ya está. Sois unos sabateres. Pues nada, vamos a ir acabando. ¡Ve de bazofia para todos! ¡Ve de bazofia para todos! ¡Bien! ¡Vamos, bueno, pelotón! Antes solo quiero hacer un apunte. Me he dejado en la lista de prácticas de tortura en las comisarías españolas cuando normalmente... Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Si usted tiene que torturar a alguien y es una mujer, ¿la violaría? Pues ese es el asunto. Una gran parte de las mujeres que han pasado la tortura... entre las cosas que enumeran son violaciones o bien por parte de los miembros de las fuerzas del orden o sea, físicamente con su cuerpo o con otros instrumentos. Y este caso de violaciones no es solo para eso. Al director del periódico Uncaria le violaron con una porra en la comisaría, pero es un caso excepcional porque suele ser una práctica habitual con mujeres detenidas. O sea, una práctica habitual en las mujeres detenidas que son torturadas, me refiero. Con lo que añadimos varios niveles de inhumanidad y chunguez a todo este asunto. Sí. Con B de bazofia, amigos. Pues bueno, nos vamos a ir despidiendo. Pues sí, siento haber introducido un último bajón final porque el cuestionario había sido guay, pero... Sí, sí, muy bueno. Nada, bueno, buenas noches y que nos detengan, sobre todo. Que no te cojan. Que no te cojan. Eso, que no te pillen. Y que no te pillen, pero ven, por supuesto, a la fiesta. Que te pillen en nuestra fiesta del día accidente, 20 porque vas a ser de la gente más guay del mundo. Y además estaremos por allí y podrás conocer a Celebrities de Radio Era. Eso lo digo por si vende más. Eso vale mucho. Sí. Veniros porque queremos poner una antena y necesitamos pasta. Y os queremos mucho, ¿vale? Esperamos que esto no haya sido un rollo. Yo creo que no lo ha sido y que ha estado guay y hemos durado menos de 2 horas, con lo cual es un mini punto para nosotros. Mini punto y punto. Nada. Nada. Escuchen buenas radios noches. Libres y buenas noches. Puedes seguir hablando. No, el escuchar radios libres de Vittorio, es que si no me puedo ir a la cama. No, eso lo decía Ana. No, pero este yo. Escuchen radios libres. Y escuchen galerías. fuego. Ay, candela, candela, candela, me llevo. Margarita llama pronto a los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Ay, candela, candela, candela, me oye, llevo. Si está perdida, llama a los 7-0 y así vendrán más pronto los bomberos. Ay, candela, candela, candela, me llevo. Que somos